Esta jornada, Daniel, muy buenas tardes. Upeña y Pulamien acaba de terminar una sesión muy importante para la lucha que estamos dando como pueblo originario. Hoy día el país está viviendo una crisis social debido a los abusos que está siendo el Estado chileno en contra de nuestro pueblo mapuche, que quiere, lo único que buscamos es resguardar y proteger la naturaleza donde por generaciones hemos convivido. Y hoy día, en esta sesión de la Comisión Regional de Uso Borde Costero, donde la señora intendenta regional Gioconda Navarrete y su gabinete, los Seremi, acaban de dar la espalda nuevamente a los pueblos originarios. Nosotros hoy día estamos dando una lucha justa, una lucha noble para poder resguardar y pensando en el futuro de nuestros niños, nuestros pichiqueches. No queremos que el mar pase a manos de los privados, no queremos que el día de mañana nos arrinconen con espacios reducidos para poder navegar libremente. Nosotros como pueblo originario, la Declaración de Naciones Unidas establece en el artículo 3 que tenemos el derecho a la libre determinación. Nosotros podemos autogobernarnos y eso es lo que buscamos hoy día, proteger y conservar para que nuestra familia en el día de mañana tengan un lugar, nuestros niños, donde poder navegar y extraer recursos pesqueros. Hoy día el dictamen de la Corte Suprema, lamentablemente las autoridades de turno se lo pasaron por el aro, no respetaron, no se ajustaron a la ley. Nosotros cumplimos los procesos de diálogo, de participación ciudadana, las convocatorias que se convocaron a todos a ser partícipes de este proceso. Nadie se opuso mientras se elaboró ese trabajo. Lamentablemente aquí los argumentos que están usando hoy día no se ajustan a la ley. El fallo es bien claro y categórico y menciona de que los que voten tienen que votar estrictamente apegado a la ley. Lamentablemente la votación que hoy día, los fundamentos que usaron no se ajustan a la ley, se salieron de la ley y lamentablemente vamos a tener que usar los tribunales, porque estos gobiernos no entienden que los pueblos originarios necesitan crecer, preservar, conservar y mantener la naturaleza intacta. Lamentablemente el gobierno una vez más lo dio un portazo y este tema se va a complicar más. El clima social que hay en el país, con esta reacción que tenemos un gobierno, va a ser peor. Yo creo que las manifestaciones, la lucha que va a venir, los movimientos que se vienen van a ser en grande. Así que yo invito a los peñes y pupeñes que están habitando el territorio en el continente, las comunidades de Aguirre, las comunidades de Gala, Cine, a organizarnos, a hacer un movimiento social, porque de lo contrario, las mineras, las empresas se van a empoderar de nuestros territorios, y si nosotros no vamos a la lucha, este tema, el día de mañana nuestros propios niños nos van a pasar la cuenta. Y no, ¿qué hicieron ustedes cuando estuvieron arriba gobernando nuestros territorios? Y esta es la lucha que nosotros vamos a seguir dando, vamos a buscar todas las vías legales para seguir en la pelea. Este tema no termina aquí, esto sigue, porque la lucha de nuestro pueblo no se va a terminar nunca. Así que mar y chigüeo, y seguir en la lucha. ¡Mar y chigüeo! ¡Mar y chigüeo! Momentos que se generaron dentro del debate, hablaban del resguardo del territorio por parte de usted y el apego a la ley Las Genche, algo que claramente no incidió en la votación porque votaron en bloque y asumiendo los argumentos que tuvo el alcalde Cristian Alvarado respecto a la protección de la pesca para los 11 sindicatos de pescadores que existen en la comuna. ¿Qué le parece aquello? Los argumentos que usa el señor Alvarado no se ajustan a lo que establece la ley. La ley hizo todos los procedimientos que establece el artículo 8 de la ley 20.249, hacer las participaciones ciudadanas. Se acreditó un uso constitucional que no lo elaboré yo, lo elaboró la CONADI, un equipo técnico de la CONADI que está compuesto por un abogado, un antropólogo, un biólogo marino. Ellos recorrieron el territorio y se dieron cuenta que existe uso constitucional. Hay conchales milenarios, hay sitios arqueológicos, hay uso ancestral. Y ese informe fue el que determinó y nos dio la razón a nosotros en la Corte Suprema. Pero hoy día este gobierno de derecha, lamentablemente, nos dio y pasó, no tomó en cuenta lo que hizo la Corte Suprema. Lamentablemente votaron fuera de la ley y este tema es una lucha que, como vuelvo a repetir, está empezando nomás. Ahora, ¿usted tenía información de lo que entregó el señor Alvarado con respecto a que sus similares rechazaban la solicitud de usted? Sí, yo tenía eso, pero el problema que existe en Melinca, hoy día hay muchos dirigentes disfrazados de pescadores, pero no saben pescar. Lamentablemente se organizaron con el único fin de negociar nuestros territorios, de vender a otras flotas de otras regiones y decirles, señores, pasen nomás porque nosotros somos dirigentes, saquen Luga, saquen Erizo, saquen Cholga, saquen Centolla, saquen Jaiba, saquen Pulpo, cosa que nosotros no compartimos. Nosotros queremos resguardar nuestros territorios y cuidarnos de las amenazas de las otras flotas pesqueras. Pero lamentablemente el gobierno le da tribuna a organizaciones que están disfrazadas de pescadores y que lamentablemente muchos no saben amarrar un anzuelo. Daniel, por último, varios de los argumentos de quienes se abstuvieron de esta votación, que fueron 5 personas, hablaban de la falta de información y que se pudo haber hecho una prórroga de esta votación para poder informarse de mejor forma. ¿A usted le parece aquello, no? La verdad que los que hoy día se abstuvieron, ellos se abstuvieron porque vieron que aquí hay una causa justa y ellos no querían manifestar su rechazo. Pero también cometieron el error de no manifestar su apoyo. Tuvieron la oportunidad de demostrarlo. El sector industrial salmonero podía lo más bien. Ellos saben cuál es nuestra mirada, nuestra conmovisión. Pero lamentablemente se abstuvieron, que nos ayuda en mucho a resolver nuestros problemas. Así que igual lo pudimos tomar como un rechazo. Ahora, esperamos nosotros tomar todas las acciones que sean necesarias para revertir esto. Hoy día la gran mayoría dice que no tenía información y resulta que llevamos como 4 años en la lucha y todavía dice que no saben de qué se trata el tema. Entonces es una responsabilidad de parte de la autoridad política y de las autoridades que hoy día asumen un rol en los gobiernos regionales, que lamentable llegan ahí sin informarse, sin preocuparse. Nunca nos abrieron la puerta a nosotros para dialogar. Yo le ingresé una carta formal a la intendenta para conversar el tema y para exponer, para proponer nuestra conmovisión. Y todavía no sigo capaz de decirles, don Daniel, sentémonos a conversar. Así que con esa práctica que tiene, mala práctica que tiene este Estado, no se puede avanzar. Lamentablemente nos dieron un portazo una vez más a los pueblos originarios. Y esto lo vamos a informar a nivel nacional por toda la prensa que esté disponible. Perfecto, ahí estaba Daniel Canillán, loco de la Daniel. Uruguay.